está planteando un poco la manera en que debe ser la investigación, cómo lo han hecho. De algún modo las rutas son muy parecidas. Corriti ya hablaba de lo que seguramente han escuchado muchas veces, en otros talleres, en otras circunstancias, con otros colegas, en la escuela, en la universidad, entre ustedes mismos, en la redacción. O sea, son términos, son recomendaciones, son sugerencias, son rutas que son muy parecidas. La diferencia, en todo caso, es qué huella va uno dejando en ese camino. Periodismo de investigación implica un largo camino. Cada uno va poniendo su huella. Puede haber en ese camino una cantidad inmensa de andantes de periodismo de investigación o investigaciones periodísticas. Pero lo que vuelve atractivo es cada una de las huellas. ¿Cuál es la huella que deja este periodista? ¿Cuál es la huella que deja este reportero? ¿Cuál es la huella? ¿Por qué? ¿Por qué me atrae? ¿Por qué me provoca? ¿Por qué me mueve, decimos, me mueve, ese texto me late? ¿Qué hay atrás de ese me late? ¿Qué es lo que hace que un texto o una investigación me detenga? Me haga pensar, me haga reflexionar, me haga sentir. Y eso implica aprender a estar en donde tenemos que estar, cuando tenemos que estar. Esas son un poco las cosas que no se acostumbra decir en las escuelas, porque además es una cuestión de un poco de práctica, un poco de ir viviendo eso. O sea, ¿qué es lo que está atrás del periodismo de investigación que hace que yo modifique mi visión o mi forma de ver la vida? Bueno, por ahí vamos a andar mucho. Vamos a hablar un poco de técnica, que el asunto de la técnica a mí no me atrae ya mucho a estas alturas, porque eso lo están viendo todo el tiempo, solo que no lo hacemos conscientes. No concientizamos cada una de las herramientas que todo el tiempo estamos escuchando, porque estamos pensando en otras cosas. Sus editores, si es que son editores, si es que son reporteros, lo que sea, todo el tiempo están hablando de sugerencias. En las redes hay una cantidad inmensa de manuales de periodismo de investigación, pero no les ponemos atención. Entonces yo sí quiero, en esta ocasión, quiero de pronto darle un poquito más de tiempo al reportero, al periodista, pero sobre todo al ser humano que está ahí. Se nos olvida, ¿eh? Andamos en la vida como periodistas, registrando lo importante, lo más importante. Esa es como la naturaleza del periodismo. Y en ese andar buscando lo importante, los grandes acontecimientos, se nos van los detalles. No quiero que me lean nada. No quiero que lean nada ahorita de lo que hicieron. Porque van a regresar al rato a la sala. Y quiero que ustedes solitos, en algún momento, van a regresar a la sala. Y les puedo asegurar algo, los van a mirar con otros ojos. Van a mirar con otros ojos esa sala. Y se van a dar cuenta de cuántos detalles se les escaparon. Imagínense que hubiera ocurrido algo extraordinario, extraordinario. Y que llegaran con su editor y dijeran, oye, pasó esto. Y la grabación, y las palabras, es que no tuve con qué grabarlo. ¿Y cómo te creo? Porque mira, aquí están los detalles. Ocurrió en tal momento, en tal instante, había esto, estaba esto, medía tanto, había cuántos candelabros, había, la luz era así. Detalles. En los detalles, dice por ahí la frase ya clásica, en los detalles está Dios. Pero también está el diablo. Ojo. Se nos van. Estamos perdiendo. Esa es una provocadora frase. Todo el tiempo estamos perdiendo la oportunidad de vivir como periodistas, pero como seres humanos. con esta introducción general, abramos como pequeñas pautas. Yo quiero sugerirles, y lo hago siempre, con una intención de que todos nos sintamos cómodos, súper cómodos, tranquilos, que hablemos lo que querramos, que digamos lo que querramos con toda confianza, que todos tengamos como la libertad absoluta de opinar, comentar, hablar mal de sus editores, de sus medios, de, ¿no? Si quieren hacemos 5 minutos de catarsis, que es lo que nos encanta a los periodistas. Mi pinche editor es el peor, no lee, es el más jodido, etcétera, ¿no? Son terribles, los editores son lo peor que hay en la tierra. O sea, no. Nosotros los reporteros somos geniales, somos cultos, preparados, inteligentes. Y cuando le llevamos el material al editor, este editor no lee, no sé, no está atento a las cosas, anda tomando, en fin, es el peor. Para que nos sintamos cómodos, hablemos mal de nuestras empresas, hablemos mal de nuestros dueños, de nuestros patrones, hagamos como un pequeño acuerdo de que lo que aquí se dice no se publica, pues. No es que no se cuenta, al ratito lo cuentan y dicen, bueno, lo que quieran decir, pues. Pero que no se publique, ¿no? Y menos WhatsApp, ¿no? Y esos rollos, es una maravilla eso, pero creo que no es un taller como para, o sea, no es una conferencia de prensa, ¿no? Es un taller donde lo que yo quiero es que se sientan muy cómodos, muy relajados. Va a haber varios ejercicios divertidos, pero que en cuanto a opiniones, si quieren después, en algún momento, si quieren que hable mal de Scherer, de los que ustedes quieran, ya lo platicamos en otro momento, ¿no? No hay nada que esconder, esto es un taller, es público, es abierto, pero la discreción funciona. La discreción funciona, y para que ustedes también se sientan cómodos. No es solo para mí, es para todos. Es como estos pactos de caballerosidad. Claro, se pueden usar toda esta información para textos académicos y todo ese asunto, pero no para publicarse. 140 caracteres pues no son suficientes. Hay una anécdota que la cuento de manera reiterada y el porqué, un poco esta idea. En algún momento Alma Guillermo Prieto, dando un taller de periodismo en Guadalajara, sí estaba el asunto de aquella portada de Proceso de Mario Zambada con Scherer, portada para el debate eterno en el periodismo, y alguien preguntó y ella hizo un comentario. Uno tiene sus opiniones, uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo, entonces uno suelta la opinión, la soltó y alguien lanzó el WhatsApp. Te digo, uno puede tener diferencias, pero 140 caracteres no dicen todo lo que piensa. Entonces, un poco para que tengamos esa como libertad de hablar con toda la confianza, con toda la tranquilidad. El tiempo se nos acortó mucho. Vamos a hacer aprovechar lo más que se pueda de esto. Hay un poco la idea de que hacia la tarde, nos reunamos como en una asamblea general con los otros talleristas para que vean cómo nos hacemos pedazos. ¿Cómo voy a destrozar a Anabel Hernández? ¿Cómo ella me va a destrozar a mí? Y a Jorge Carrasco por este terrible periodismo de Proceso, etcétera, etcétera. Y entonces va a estar interesante porque hasta donde entiendo ustedes no eligieron. Qué pena. O sea, seguro muchos de ustedes dirán, yo quería estar con Jorge Carrasco, con Lilia, en fin, digo, ni modo. Espero que no sea tan desagradable este taller. Y bueno, pues la idea es que aprendamos. Yo aprendo muchísimo, muchísimo, muchísimo de ustedes. No soy muy bueno, pues algunos de ustedes saben que mi mundo ha sido en los últimos años más los archivos, verme a los archivos de la policía. Y no vamos a hablar de secretos policíacos ni de... casi no. Y si hay tiempo, platicamos de archivos y de estas investigaciones que se han hecho. Pero a veces me cuesta un poco de trabajo, no me acostumbré mucho a estar. Me encanta la soledad, me encanta el silencio, me encanta la paciencia, me encanta poder apagar de pronto el soplar por más. Y yo creo que esa es parte de la naturaleza que debe tener un periodista de investigación. Vamos a darle muchas vueltas a todo este asunto. Si quieren hacer una presentación así como rápida, creo que muchos ya de ustedes se conocen, han estado en otros talleres, han estado en otros más, pero si quieren hacer una presentación así rápida de cada uno de ustedes, y bueno, ya pueden abrir sus computadoras porque los voy a angustiar. Sí, les angustia. Se sufre, si nos hemos acostumbrado a la tecnología, dependemos de ello. Todos nuestros sentidos están dependiendo de ello. No es malo, finalmente ese es el tiempo que nos tocó y hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo. Pero hay una angustia, que no tiene que ver directamente ya con el ser humano, sino con las máquinas. Yo los vi, algunos escribiendo y viendo si en el cel apareció un mensaje. Tengan la seguridad, eso espero, Tengan la seguridad de que estas tardes, las horas que estemos, esperemos que no pase nada en el mundo que dependa de ustedes. Si alguno tiene que tomar una gran decisión, se tiene que hablar ahorita al Congreso, está cerca. Se le dice sí, o vota no. Pueden hacerlo, la verdad, con toda confianza, porque yo no sé, igual ustedes, alguno es personaje con influencia, uno nunca sabe, ¿no? Entonces siéntate con la confianza de hacerlo, mandar un mensaje con toda la confianza. Si no, relájense, no pasa nada. Es una herramienta básica para el periodismo de investigación. Paciencia. Y se los voy a demostrar durante todo esta tarde. Paciencia. Es algo que no tenemos, que es algo que por ahí se ha quedado olvidado. Ya escucharán en otros talleres otro tipo de cosas, la rapidez, la velocidad, la nota, rápido. Yo, mi herramienta básica es la paciencia, para el periodismo que a mí me interesa, para el periodismo que requiere de estar, donde tenemos que estar. Cuando tenemos que estar. Entonces, me cuesta trabajo arrancar, pero después no me callo, cállenme. Entonces, así por favor, vamos a presentarnos. Gemma Cardiel, soy de Torreón, Coahuila y soy corresponsal para un canal de Piedras Negras. Yolanda Rodríguez, también de Coahuila, en Silo de Torreón. Soy Darío Pereira, de La Jornada Jalisco. Para César Ayala, periódico digital Puebla. Cristela Brunet, de Mañana de Hora. Marco Santos, de Nueva Zelanda. Hola, Pendín, soy corresponsal de MBS y trabajo en una revista de negocios. Con ese malísimo reportero que es Daniel Izárraga. Pues, malísimo. Martínez, de Agencia Noticiosa de Centro de Aguascalientes. Guadalupe López, del periódico El Heraldo de Jalapa. Jazmín Gómez, de Diario Libertador de Oaxaca y otros portales. Mm-hmm. Padre. Pérez Arribas, del Heraldo de Chihuahua. Lourdes López, de el portal Cambio Digital en Veracruz y corresponsal del Grupo Imagen. Rodolfo Hernández, del Orbe de Tapachula, Chiapas. Toda esa ratura. Aaron Flores, de Radio Chinelo, de Cuernavaca. Diseño de La Jornada y La Jornada de responsable de La Jornada en Acapulco. ¿Anacapulco? De La Jornada de Acapulco. ¿La de Hidalgo? No. ¿Pero en Acapulco? En Acapulco, sí. Pedro Palacios, de la región Cañada. Don Juárez, de Acapulco, ya de por aquí en su casa, ya no se ha un caballero. Ya, tómenle la palabra, ¿eh? Elsa Ángeles, soy la directora del periódico independiente de Hidalgo, allá en Pachuca. Nos conocemos tú y yo, Jacinto, y yo creo que no te acuerdas porque era versión Ocanas todavía. Y te considero como el gran romántico del periodismo. gracias. Eres el mismo de hace 20 años. Sí. Aguanta, aguanta ahora, porque ahorita van contra los directores que no tienes idea. No lo sé, no lo sé. Aguanta, aguanta. Aguanta. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar. Insisto que no estaban, sé que hicieron, vieron perfiles más o menos, sus intereses periodísticos, y a partir de ahí creo que seleccionaron y acomodaron a todos, ¿no? Yo originalmente nada más tenía tres, entonces era pobre, nada más tener tres, me pasaron otros, ¿no? Lo pago. Nada más una es importante, no vamos a poder salir. Para mí eso está bien, está genial, está genial. Nadie sufre de claustrofobia, ¿sí? No es en serio. Se vayan a colapsar. No, ahorita hablen, no te preocupes. Ya, si no, bueno, si usen el celular para avisar, por favor. No, y si pueden usar el celular y todo eso. A ver. En sus medios, vamos a hablar un poco de los medios. Voy a tratar de demostrar que el asunto y el tema del periodismo de investigación está todo el tiempo en nuestros medios. Sin embargo, algo pasa. No se hace. No en todos. ¿Qué pasa? Cuéntenme, ¿cuál es esta... ¿Cómo aterriza toda esta idea de periodismo, de investigación, investigación periodística, como le quieran hablar, ¿no? De largo aliento, de profundidad, son como sinónimos de todo. ¿Cómo aterriza en sus medios? ¿Existe? ¿No existe? Los editores de pronto le dicen, oye, va a haber vacaciones, no hay nada que publicar, échate una investigación, ¿no? Me acordé que por ahí traías un asunto de esos indígenas de que traen una protesta por unas minas. Es el momento. No hay que publicar. El periodismo de investigación rellena muy bien. El periodismo de investigación rellena muy bien espacios. Radio, televisión, impresos. Sí, algo raro pasa con la humanidad. Cuando hay vacaciones, ¿no? Algo pasa. Algo pasa. No hay información, la gente se relaja y el mundo se relaja y la vida se relaja, y qué problema para nosotros los periodistas. ¿Por qué? ¿Y ahora qué les digo a mis lectores, a mis auditorios, a la televisión, a la radio, a los... soy tan famoso que están esperando mi información. No duermen si no me escuchan, no duermen si no me leen, ¿no? ¿Qué hago? Eso es algo de lo que... Un fenómeno rarísimo, seguramente lo han notado porque, y lo han vivido sobre todo, es ¿qué publicamos cuando hay vacaciones? Y por lo común, es bien común, bien bonito. Oye, échate una investigación, ¿no? Es, no sé, a ver, piensa en algo. Ah, eso está buenísimo. Tiene o no lógica, tiene o no sentido, pero así han funcionado. ¿Cómo funcionan esos medios? Yo creo que ahí sí hay buenos editores, que ustedes son muy buenos reporteros, muy buenos periodistas, que como ya saben que va a venir el asunto, que no va a haber que publicar, aprovechan para decir, ahora voy a publicar el gran reportaje de investigación que estoy queriendo hacer desde hace 3 años. 3 años, porque como periodistas traemos una deformación, queremos trascender. Todo el tiempo estamos pensando en hacer algo que trascienda. No nos engañemos. Tenemos un ego inmenso, inmenso, inmenso, inmenso. Oye, es que yo, por las comunidades, periodismo social. Sí. Pero en otra parte de nosotros hay una cosa de ansiedad por gloria, por presencia, por trascendencia. ¿En qué medios de ustedes ocurre eso? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo vive el periodismo de investigación en sus medios? ¿Vive? ¿Llega de vez en cuando? ¿Toca la puerta? ¿Es ese amor perfecto que estuvieron y están esperando? o es un... es ese amor que se disuelve, que no deja nada, que no trasciende, que a veces hasta deja peores cosas, malos recuerdos, ojalá y no vuelva a verte, maldito seas. Uno tiene que irse enamorando, ¿no? Y el periodismo es, el periodismo de investigación es un amor de largo plazo, de largo plazo. Lo demás se llaman free, nota informativa. Hay más free, ahora son los free como que se ampliaron, ¿no? Las redes sociales, ¡fum! ¡Fum! Puro disparo, puro disparo, puro disparo. Pero la investigación es... No quiero todavía entrar a esa fase, pero ¿cómo vive el periodismo de investigación en sus medios? ¿Quién? Bueno, ya. ¿Quieres responder? Yo creo que este es el momento ideal. Porque para mí es fundamental, yo soy jefe de información de Noroeste en Mazatlán. Para mí es fundamental, sobre todo este tiempo que es diciembre, ya empezar con la construcción de las agendas, las temáticas de lo que viene el próximo año. O sea, si no tenemos en claro qué es lo que vamos a trabajar en el siguiente año, estamos fritos. De pronto va a haber reporteros que te van a querer vender una idea de que un efeméride es un trabajo de investigación. O sea, que consultas un dato de INEGI y lo pones bien bonito con un diseño gráfico y ya tienes la página para llenarnos. Totalmente erróneo eso, pero esa es la función ahorita en la que hemos estado cayendo en ocasiones ahí en el periódico, ¿no? De pronto me doy cuenta que me dicen, incluso desde la Dirección General, no voy a trabajar esto, pero ¿cuánto tiempo? No tienes la próxima semana. No puedo entregarte un resultado eficiente con este tiempo tan corto, ¿no? Y es una estrella floja que tenemos, ¿no? Entonces, pero yo soy de idea y que si no tenemos una buena agenda temática, los trabajos de investigación no se van a aterrizar y los hay temas a lo bestia, ¿no? Como se dice por ahí. Es cuestión de que tengamos el olfato para comprenderlos y saber qué impacto va a tener ese trabajo ya publicado. Que lo ideal sería que tenga un impacto en políticas públicas que mejoren la situación de la ciudadanía. Ojo con palabras que por ahí van: olfato, ciudadanía, que impacten. Vámonos quedando con ciertas palabras que son recurrentes todo el tiempo cuando estamos construyendo toda esta idea de agenda de investigación, para que la vayamos desarmando. Lo único que quiero es un poco mostrarles que al final el rey se va desnudo y que todos lo sabemos y que nos cuesta trabajo aceptarlo. ¿Tú? Pues yo creo que a veces es difícil, como en la profesión que son todos los días, ir metiendo un tema largo, y al menos lo que en donde yo trabajo luego he medio logrado hacer poquito a poquito es como no aspirar a de repente sacar una cosa así enorme, sino dando seguimientos, ¿no? Sobre todo cuando es no sé, un lugar que no es en la ciudad o no está cerca, pues hay que ir y hacer una entrevista y hacer otra, buscar a tal persona, buscar como que ir juntando, no aspirar por la dinámica a veces de los medios, sacar como un súper reportaje enorme, que a veces es lo que creo que muchos quisiéramos, ¿no? Que ya sacas así, súper detallado, pues no, sino que ir, hoy puede ser esta entrevista, pues a ver, ¿no? Y sobre todo que el tema esté constante, porque a veces, allá pasó por ejemplo con una mina que quiere poner Carlos Slim en la sierra, en Tetela, marchan y sacan la nota, y no vuelven a marchar, y nadie la saca en 2 meses, hasta que vuelven a marchar, entonces la sacan, ¿no? Y es, oye, pero pues sigue estando el problema ahí, entonces es como ir, ¿no? Buscar a otra persona, buscar a la gente que vive ahí, buscar a los que eran mineros. Creo que eso también a veces puede ayudar, y así a veces medio también engañar a los jefes, ¿no? Si le dices, oye, no voy a trabajar un mes porque voy a hacer un super reportaje, te van a decir, ah, sí, ¿no? Pues chido. Pero si vas a hacer una tus cosas... Si trabajas en el noroeste, sí. Yo por lo que estoy escuchando, sí, te dan 2 meses. Ahí está. Aquí también se pueden hacer ese tipo de negociaciones, ¿eh? Quieren cambiar de chamba, adelante, o sea, por supuesto. Una lana, ¿no? Para mí, por supuesto. Yo, en mi caso, en mi periódico, yo creo que el periodismo de investigación es como, en el caso de los reporteros, nuestro amante de los domingos. Los domingos es cuando le puedes dedicar un poquito de tiempo y ahí vas, hasta que después de 4 o 5 domingos lo saques a pasear. Entonces, poco a poco. Muchas veces, como nuestro equipo de trabajo es muy pequeño, realmente somos alrededor de 8 reporteros, 12 culturas, 6 producción general. Y tienes que, o sea, la nota diaria te llega a comer. Los domingos es como el oasis donde no hay eventos, ¿no? Donde tú puedes hacer una entrevista un domingo, otra entrevista otro domingo, yo trabajando, hasta que de pronto pues ya lo sacas. Y en el caso muy particular, yo creo que los reporteros estamos, por cambios de puestos que ha habido, estamos en este momento solos, ¿no? No hay una retroalimentación, no hay un trabajo conjunto con tus editores, con tu gente superior, que te dé un norte, te dé un oriente. Cuando tú lo tienes, te dice, va o no va. Ok. En un medio somos 3 personas. Tenemos un medio digital, un portal, y tenemos una revista impresa que sale cada mes. Y bueno, en los últimos años hemos procurado sí que la revista sea periodismo de investigación. Somos 2 personas las que lo hacemos, nos dividimos el trabajo. Sí nos tomamos el tiempo, o procuramos o no, tomarnos el tiempo pues para investigar, utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance, el acceso a la información pública, los registros públicos de la propiedad y las herramientas con que tenemos para hacer reportajes de investigación en relación a rendición de cuentas, que es generalmente lo que nosotros manejamos. Sé que son temas locales, pero que han trascendido al ámbito en la agenda del Estado. Y bueno, sé de que no es fácil este tipo de periodismo, y como tú lo dices, hay que tener mucha paciencia y hay que tener mucha tolerancia y a veces hasta frustración, porque tú haces o tratas de hacer un buen reportaje, de brindarle a la gente todos los elementos para que pues emitan un juicio con respecto a lo que sucede, y a veces muchas veces se queda ahí, porque como detractores tenemos al gobierno. Mientras uno tarda meses a veces en hacer una investigación, llega a los puestos de periódicos y no tardan más que horas en quitarlo de la circulación. Sí. En el caso de Oaxaca, el periodismo de investigación realmente es muy escaso, además de que pues todos por tener de alguna manera ingresos, pues nos dedicamos al diarismo, ¿no? Y hacer un periodismo de investigación pues resulta también invertir no nada más el tiempo sino el dinero, y lo más que te dice un editor a veces es pues esa investigación que hiciste vale por 2 notas, ¿no? Cuando tienes que entregar realmente 4 notas y con tus recursos, ¿no? Si quieres que se publique, pues el periódico no tiene, y eso está pasando realmente de manera muy grave en todos, incluso los más grandes medios de comunicación que cuentan con el mayor recurso en publicidad de parte del gobierno del Estado. Hablando un poco, también soy de Oaxaca y he colaborado con 3 periódicos que están en la capital. Yo creo que la principal razón por la que no se hace periodismo de investigación en Oaxaca es por los vínculos que hay entre el poder político, que son además los directores, los dueños de los medios de comunicación. Más o menos ahí lo que escribías en la otra guerra. A Jacinto yo lo conocí en 2010, cuando recién habías publicado tu libro, Va a Oaxaca. El director del periódico para el que trabajaba en ese tiempo era de reciente creación, pagó 8 libros. Ay, no, ¿cómo se llamaba el periódico? A Despertar. ¿No? Y ahí no me los pagaba de por sí. La persona era el información. Por cierto, te lo encargo. Y cuando se creó recién, se había creado Despertar, Víctor Amasor era jefe de información. Se trabajaron unos reportajes que sembraron, pues, ¿no? A la gente más cercana a Ulises Ruiz. Y nos habían o nos vendieron la idea de que era capital poblano, y por eso el periódico pues despuntó con una fuerza, además pues, sobre todo por los temas que se publicaban. Pero cuando empezó a acercarse el proceso electoral, ya entonces dijeron, no, a ver, va por acá, y empezaron a correr a los que habían formado el periódico, y entonces ahí se perdió, ¿no? Ahorita ya es un pasquín que por entonces de titular de Consa, ¿no? Pablo, Y entonces el periodismo de investigación en Oaxaca es el mejor recurso que se puede utilizar para sobornar a los enemigos de los dueños de los periódicos. Hay casos como reportajes de Paso Ancho o Paso de la Reina, que eran propuestas de presas, y eran reportajes increíbles que hizo un compañero, Juan Carlos Zavala, pero al poco tiempo llegaron a negociar el periódico y no sé cuántos miles de pesos habrán dado, y se acabó. Entonces, generalmente, lo que decía el compañero, eso de que los domingos, generalmente dice, tengo un trabajo muy bueno, pero luego no para el domingo, porque el domingo luego ni mandan, ¿no? Luego no, todos se van y no mandan, entonces el domingo lo publico y simplemente no. No hay, pero evidentemente sí, en Oaxaca, pues sí, mucho tela de oro. A ver, antes de continuar, no podemos negar, no vamos a negar, no podemos evadir, no hay manera, no sería correcto evadir lo que son las realidades, nuestras realidades, ¿no? Nos movemos en espacios donde hay un control de poder, control de, desde, con la vuelta del PRI, hay una estructura ahí de control que limita muchísimo a los medios, las circunstancias de violencia en las zonas norte, en algunas en particular más que en otras, es decir, son realidades que ahí están. Si nadie viene, yo no vengo a hablar de un periodismo que no tiene que ver con este contexto, ajeno a este contexto. En efecto, yo me considero un romántico del periodismo, o sea, pero así, digo, si pudiera, tendríamos que hacer un documento ahí de por qué sí creo que el periodismo debe tener estas raíces de romanticismo. Porque tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo creo que se puede hacer sin dejar a un lado todas estas circunstancias. No, nadie quiere pintar una burbuja perfecta del periodismo de investigación. No existe. En ningún lado. La naturaleza del periodismo de investigación, por sí mismo, el periodismo de investigación va a generar muchas enemistades, muchos ruidos, muchos conflictos. Por eso es periodismo de investigación. Por eso. No hay manera de evitarlo, ¿no? Hay que saber dónde lo estamos haciendo, hay que saber de pronto cuáles son las circunstancias. Hay que tener muy claro cuál es el terreno que estamos pisando, hay que ser cuidadosos, hay que tener precaución, hay que tener otra vez los sentidos listos para saber dónde sí me meto y dónde estoy ya rayando en el heroísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que ver con cómo yo concibo el periodismo de investigación. Yo aquí sí me gustaría como meter un poco de ruido, un poco más de ruido. Por eso, no sé si alcance a meterme a la parte técnica, que de pronto es lo primero que esperan o esperamos en un taller. O sea, a mí me encantaría haber arrancado, me hubiera gustado arrancar como en otras circunstancias, con otros talleres, desde lo elemental, ¿no? ¿Cómo empezamos una investigación periodística? ¿Cómo empezamos? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son los primeros pasos? La metodología, la hipótesis, las fuentes, todas esas herramientas que ahí están en los libros. El libro buenísimo de Daniel Santoro sobre periodismo de investigación en la FEMPI, lo pueden consultar. Hay otros tantos libros sobre periodismo de investigación. María Teresa Ronderos, Ana Guillermo, en fin, les puedo después pasar un listado amplísimo. Pero creo que siempre, o sea, la parte técnica, la parte esta del camino que me va a llevar a hacer una buena investigación, está desprovista del factor persona, del factor reportero, del factor periodista. Yo escucho lo que dice, y me parece que hay un argumento ahí de fondo que justifica muchas cosas, entre ellas cierta inercia, cierta reproducción de la manera en que se ha hecho periodismo en México. Y lo voy a decir abiertamente, para nosotros los periodistas, es muy común, muy cómodo. De pronto pasarle toda la factura a esos malditos del poder, a los malos del poder, a los editores terribles, que no entienden la importancia que tiene nuestro trabajo. Y en eso, de pronto nos quedamos. Y podemos pasarnos la vida. Y podemos pasarnos la vida encontrando argumentos y justificaciones del por qué no hacemos periodismo de investigación. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle más allá de mi medio? Durante muchos años, y tuvieron la coartada otras generaciones, ustedes ya no. Tuvieron la coartada, era la coartada perfecta. El poder me reprime. El poder no me deja. O sea, yo quisiera investigar y meterme a ver las cuentas secretas de Enrique Peña Nieto, pero no, porque si lo publico, van a acabar con mi medio, me van a censurarlo, van a destrozar. No es cierto. No es cierto. Había antes 5 medios, pero número 10, los grandes medios, los grandes periódicos, los grandes canales de televisión, de radio, etcétera, etcétera. Hoy tienen las redes. Hoy tienen un espacio, espacios increíbles para explotar la investigación periodística. No hay, o sea, yo sí creo que no hay. Cada vez nos quedamos sin menos argumentos del por qué no estamos haciendo periodismo de investigación. Y esa es la pregunta siguiente. ¿Cómo vive el periodismo de investigación en ustedes? Porque el otro es una observación, es un análisis muy común. ¿Cómo vive en mi sociedad? ¿Cómo vive en mi comunidad? ¿Cómo vive en mi periódico? ¿Cómo vive en mí? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? Y si me gustaría escuchar, ¿cuál es el concepto que tienen ustedes de periodismo? ¿Para qué? ¿Para qué quieren hacer periodismo de investigación? ¿Para qué? ¿Cuál es? ¿Para qué quiero hacer periodismo de investigación? Igual y me va mejor haciendo notas diarias. Igual y lo que me interesaría sería hacer una columna o hacer articulista y mantener una comunicación y diálogo con el poder. Hace rato decían el asunto social, ¿no? Darle, es una frase que escuchamos desde la escuela, el periodismo da herramientas a la sociedad para la mejor toma de decisiones. ¡Wow! Es hermosa, ¿no? Es hermosa. Nosotros, ustedes, todos, le estamos dando a la sociedad. Fíjate nomás qué responsabilidad tenemos. Le estamos dando a la sociedad herramientas para la mejor toma de decisiones en su vida. En su vida. Esa es la frase. ¿Para qué queremos hacer periodismo de investigación? ¿De verdad? ¿De verdad le estamos dando las herramientas mejor hechas, trabajadas, pulidas, investigadas, para la mejor toma de decisiones? ¿Cuál es el concepto que tenemos de periodismo de investigación? ¿Con qué concepto crecimos? Yo tengo uno, que por ahí me parece que es el que más permeó. Todo es famoso. En una de esas haces la gran nota que te vuelves el referente. Te llaman los gobernadores, te llaman el presidente, te llaman los de la FEMPI, ¿no? Te llaman las organizaciones más importantes y te comienzan a invitar a cursos, a talleres, te dicen, oye, wow, eres el mejor. ¿Para qué queremos hacer periodismo de investigación? ¿Quién dispara? Bueno, creo que en la conferencia de la mañana Gustavo lo decía muy bien, ¿no? Yo en la universidad me formé con ese criterio que el ejercicio periodístico es para combatir las injusticias, ¿no? O sea, yo crecí siendo periodista con esa imagen, todavía la cumplo, ¿no? pero también hay otra parte, creo que también es una etapa complementaria que todavía no embona en todo este oficio, ¿no? Que también no tenemos una ciudadanía que te responda. Y yo lo pongo porque cuando yo trabajaba en Culiacán, en el noroeste, como jefe de información planeamos varios temas, reporteros, que nos llevan los 8 meses de investigación. Y el último que definitivamente terminó por darme la madre fue unas permutas de terrenos del Ayuntamiento de Culiacán, en unos lotes que el metro cuadrado te valía 15 pesos y en la zona del desarrollo de Tres Ríos te costaran 4 mil pesos el metro cuadrado promedio. Entonces la diferencia era totalmente abismal. O sea, hay un acta bien al sordazo, como decimos allá, de que en los juritos los regidores y el alcalde firmaron una situación de acuerdo para hacer el intercambio de terrenos y la escondieron y le borraron. Entonces, detectando nosotros, seguimos la línea, entonces confirmamos que los avalúos que se han hecho para hacer posibles preguntas estaban inflados. Lo denunciamos, pusimos más o menos los costos que se habían generado en ese sentido. No hubo indignación en la sociedad de Culiacán, ¿no? Yo dije, no, esta cosa definitivamente ya. O sea, si esta cosa no generó por lo menos un comentario de indignación, no sé qué más podamos publicar nosotros que refleje lo que está pasando y combata en ese sentido lo que la autoridad está haciendo mal. Pues yo dije, vaya. Para mí es muy importante este tipo de ejercicios, porque nosotros somos el lenguaje, es la herramienta sobre la cual nos entendemos y nos comunicamos. Es a partir de conceptos que construimos nuestras ideas, nuestros sueños, nuestras pesadillas, lo que sea. Es a partir de los conceptos. Y en México en particular, en el caso particular del periodismo, la construcción o esta base sobre la que hemos construido el periodismo es muy cuestionable. O sea, ¿cuál es? Este terreno conceptual, cuáles son los términos, cuáles son las palabras, cuáles son las frases, cuáles son todas esas oraciones que nos identifican, que me convierten en un reportero. ¿Cuáles son? O sea, todos tenemos pasado, todos. En el caso del periodismo, digo, es un poco la ventaja de eso de haber metido los archivos y conocer esos rollos, pero más allá de todo este asunto que por ahí está en el archivo, es bien importante que comencemos a revisar, que hagamos un esfuerzo, que nos metamos a pensar. Tenemos una malísima fama como periodistas. No piensa, bueno, eso lo dicen de mí, no piensa, no reflexiona. No se preguntan, ¿periodismo de investigación? Ok, más allá de la técnica, más allá de aprender la ruta, el camino, las fórmulas, mecanismos, una estructura perfecta, una entrada genial, un clímax y un desenlace redonda. Oh, ¿no? O sea, más allá de eso, ¿qué es el periodismo de investigación? ¿Qué es el periodismo que estoy haciendo? ¿Hace cuánto? Seguro en la escuela, ¿no? Cuando comenzamos o cuando quisimos ser periodistas, cuando comenzamos, yo quiero ser periodista, y por ahí nos respondimos varias cosas. Entre ellas, quiero ser famoso. Ni me digan que no. O sea, si me dicen que no, es que no son buenos periodistas. O sea, todos queremos ser famosos. O sea, eso es un argumento. Que tenemos que repensar, tenemos que desmontar. Hay una gran labor, y ahí me la he pasado, llevo como 5 años insistiendo en ello. ¿Sí? Necesitamos sacudirnos. Lo otro se aprende, la técnica se aprende, y van a seguir tomando talleres, van a aprender muchas técnicas, métodos, rutas, claves, secretos, cómo le entran, cómo generan tensión, cómo logran que el lector no lo suelte, palabras, detalles, signos, símbolos, eso se aprende. La técnica periodística se aprende y todos podemos. Pero tenemos que sacudirnos, que comenzar a sacudirnos esta base conceptual, todo este terreno conceptual con el que hemos construido nuestra personalidad como periodistas y como reporteros. Esta idea que ponían, ¿no? Yo por ahí traigo un seminario que quiero armar sobre cine y periodismo, y quiero incluir dos personajes claves que no son del cine, pero que marcan nuestra visión de hacer periodismo: al Hombre Araña y a Superman. Son reporteros, son periodistas, son fotorreporteros, póngale, porque estamos, otra vez, estamos pasando a una reconceptualización sin revisar internamente cuáles son los conceptos sobre los que crecimos. Prensa vendida es uno. Y por ahí decían, es que la gente, la sociedad, debe tomar mejores decisiones, debe estar bien informada. ¿Creen que esa sociedad, la que está allá afuera, para la que vivimos, de verdad nos está escuchando? ¿Estamos teniendo un diálogo con la sociedad? Perdón, llevamos 70 y tantos muertos de acuerdo a artículo 19. Reporteros sin fronteras, otros, etcétera, lo que sea. En los últimos 10 años han matado, asesinado, muerto por razones relacionadas con el periodismo, 60, 70 reporteros. Y las manifestaciones, y las protestas, y la gente en las calles pidiendo, exigiendo, demandando el respeto al ejercicio periodístico. ¿Dónde están? A ellos nos dirigimos, ¿no? Es decir, ese es nuestro objetivo, la sociedad, esta cosa etérea llamada sociedad, pues. Hay algo que no está checando. Porque de pronto le preguntan a la gente qué piensa de los periodistas, de nosotros, de ustedes. Son los vendidos. Ese es lo que tenemos que comenzar a sacudirnos para después comenzar a repensar estas como áreas maravillosas del periodismo. Una para mí, la perfecta es el periodismo de investigación. Para mí es todo, es lo más completo que hay. Porque ahí estás tú, ahí estás volcado tú, totalmente. Pero, ¿quién soy yo? ¿Quién es el que va a hacer periodismo de investigación? ¿Cuál es mi concepto que tengo de periodismo? ¿Cuál es? Y después, ¿cuál es mi concepto que tengo de periodismo de investigación? ¿Y para quién hago periodismo? ¿Y para qué hago periodismo? ¿Cuál es? No nos hemos preguntado eso. Pasamos por una transición. Entramos una transición llamada transición a la democracia con el triunfo del PAN, ¿no? Pongamos como referencia. Y todos se volvieron cuestionables. Todos. Bueno, la Virgen de Guadalupe dejó de ser intocable. Ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben. La Virgen de Guadalupe, el ejército, el presidente. Bueno, hoy la esposa del presidente, eran intocables, no se tocaban, de verdad no hay. En el Excelsior de ese Excelsior de los 70s, tampoco lo hay. Entramos una como sensación de orgía periodística. Entramos una locura. Cuando entra Fox, entramos como una locura de trabajo periodístico. Revisando todo el mundo. Nadie se volvió, dejaron todos de ser intocables. Salvo unos. Salvo un grupo social. Nosotros. Somos buenísimos para cuestionar a todos los poderes. Pero no nos cuestionamos a nosotros. No nos cuestionamos. No hay un ejercicio de cuestionamiento de nuestro gremio, de nuestro papel, de nuestra responsabilidad, de nuestra corresponsabilidad con todo lo que está pasando. Porque de pronto resulta que el narcotráfico, esos que nos están matando, pareciera que aparecieron hace 15, 20 años. Ustedes saben que no es cierto. Ustedes saben que no es cierto, que eso viene de tiempo, porque son ustedes muy leídos, porque están enterados, porque se han puesto a leer un chorro de historias sobre el narcotráfico en México, conocen a los personajes, se han metido a los archivos de sus estados, es decir, tienen la información profunda de lo que ha sido la historia del narcotráfico, del crimen organizado en México. O sea, tienen como todo un escenario que les da una ventaja para conocerlos. Pero pareciera que apareció de pronto y no es cierto. ¿Y dónde estaban? Ustedes no. ¿Dónde estaban los otros medios? ¿Dónde estaban esos grandes periodistas? Hace 3 días le acaban de hacer un homenaje a uno de los periodistas con más fama, famoso en México. ¿Dónde estaban cuando este crimen organizado que está matando periodistas estaba creciendo? Hace 30 años, 40 años. ¿Dónde estaban estos medios que nos legaron de algún modo esta forma de vernos y de entendernos? ¿Somos un poder o no? Somos un poder. Todos nos sentimos poderosos. Un periodista se siente poderoso. Un periodista pasa esa valla de los policías. Yo lo pasé. Un periodista tiene poder. Cuarto poder, ¿o no? Cuarto poder. Por eso la gente nos ve distante. Que somos un poder, y porque el poder a la gente le incomoda, porque el poder en México por lo común es abusivo, es prepotente, ¿o no? Le ponemos a nuestro auto prensa. Y pasamos todos lados, ¿eh? Con ese prensa, o le ponemos la credencial enfrente o atrás. Somos sinónimo de impunidad también. ¿Qué tiene que ver todo esto con periodismo de investigación? Pues porque estos son los que estamos haciendo periodismo de investigación. Tenemos que conocernos. ¿Por qué nos cuesta trabajo enfocar un tema? ¿Por qué nos cuesta trabajo ponerle la mirada a los poderes? Los poderes. Cuando hablamos de poder, pensamos siempre el presidente, el gobernador, los sindicatos, y los otros poderes, y los de la izquierda, y AMLO, y el EZLN, y el EPR, esos también son poderes. Esos también son poderes. Los conceptos sobre los que hemos crecido sí determinan la forma en que vamos a ir definiendo nuestro trabajo de periodismo de investigación. ¿Sí? Determina. Sí nos condiciona. Porque eso me limita. Porque eso me impide mirar, abrir el lente completamente. Y mirar todo lo que está pasando alrededor. Cuando pienso un tema, sigo pensando como un periodista que solo dialoga con el poder. Estoy exagerando. Muchos de ustedes, sin duda, o todos hacen cosas muy buenas pensando en el servicio. Pero hay esa lógica: ¿con quién dialoga mi periodismo de investigación? ¿Para quién hago periodismo de investigación? Vean el periodismo de hace 30 años, no el de que describe la otra guerra secreta. Váyanse a las hemerotecas. Vean con quién dialoga. ¿Cuál era? Nosotros decimos que hacemos para la sociedad, de verdad hacemos para la sociedad. Estaba reflejada la sociedad. Vean las portadas de Excelsior de esa época. Vean los momentos más críticos, donde estaba la guerrilla, donde estaban... ¿Cuáles eran las cabezas principales? Pero este tipo de ejercicios nos incomodan. Porque nosotros, insisto, hemos pasado como de lado. Todo es revisable menos los medios. perro no, no come perro. Construimos conceptos que legitiman nuestros actos y nuestras acciones. Y eso limita cuando tenemos, sí impacta cuando tenemos, cuando vamos a pensar un tema de investigación. La mayoría de los temas que estamos haciendo es poder, poder, poder, poder, poder, poder. Lo mismo que ocurrió hace 30 o 40 años. ¿Cuáles son las agendas? ¿Cuáles son las agendas personales de periodismo de investigación? Poder. Los poderes, los poderes. ¿Y lo demás? El medio ambiente. Y derechos humanos. Derechos humanos. Es un montón, una cantidad inmensa de temas que están ahí diciendo, investiga. Los temas de salud que a nivel mundial son los que reciben más, la mayor cantidad de premios, ahí están. Pues si te vas un día en un hospital, tan solo en las urgencias, te topas con cualquier cantidad de historias. Que ellas tienes. O sea, y no se ven reflejadas en muchas ocasiones en el momento. Pues bien, Jacinto, ¿tú crees que el periodismo de investigación también se hace? ¿Puede que se haga por amor a tu trabajo, por convicciones propias, por el deseo de exhibir actos de corrupción? O sea, en mi caso, porque ahorita te estoy escuchando y yo luego te escucho y pienso en mi hijo que con mucha frecuencia me dice, ¿qué hago yo ahí? Si nadie me agradece lo que hago. Yo reparto mi periódico, yo soy... periodista, reportera, soy fotógrafa, ando repartiendo el periódico también, soy voceadora. Entonces mi hijo me dice con mucha frecuencia, mamá, pero ¿qué te ha dejado todo esto? Tengo 5 años, lo único que te he dejado son enemigos, tengo enemigos, todo el gobierno es mi enemigo. O sea, y yo ahorita que estás diciendo eso me llama la reflexión, o sea, yo quiero mucho mi trabajo, lo amo, lo hago por convicción, por amor, en lo personal me ha dejado la satisfacción de haber cumplido, yo cumplo. Pero, ¿qué más debemos buscar? Digo, porque ya no entendí. ¿Ok, hay alguien más? Yo creo que llegamos luego a una zona de confort y nos sentimos empleados y no tenemos esa independencia que tanto decimos tener cuando estamos dentro de una publicación. Porque me parece que la reflexión debe surgir de adentro, respondiendo un poco a lo que dice la compañera. O sea, de uno tiene que nacer y tiene que hacer una introspección del cómo se ha formado y qué es lo que le lleva, qué es lo que te atrae. Porque tal vez a mi compañero le atraen a los temas de deporte y puede hacer una investigación, un premio de investigación de deportes, no sé. Pero es una reflexión interna que la tenemos que ir poco a poco construyendo y de ahí, ahora sí, esta independencia que tanto decimos, pues hacer es una investigación, aunque no te lo pida la redacción, ¿no? Aquí tienes este reportaje que hice. Tú sabrás, si no lo publican, vuelves a hacer otro y ahí está. O sea, pero hay una satisfacción, creo que a todos nos pasa, ¿no? La tengo, ¿no? La mía es exclusiva, ¿no? O sea, esta es mía y yo la voy a ganar y es para mí. Pero eso es algo creo que muy personal que cada uno va a ir descubriendo, ¿no? En mi caso, la redacción, si nos piden un tema que le llaman ellos especiales, cada semana. Entonces ese especial de cada semana cuesta mucho porque también quieren que no se te vaya lo que pasa a diario, pero hay que irlo trabajando, ¿no? Yo creo que es una reflexión interna y pues yo creo que debemos de hacerlo, o sea, e insistir en nuestras redacciones si no nos pelan nuestros trabajos de investigación, pero hacerlo. Yo creo que va a haber otros canales que se pueden, como dicen ahora comúnmente, vender, ¿no? El producto, que es la información. Igual por lo menos empezar a hacer desde pequeños ejercicios de agregarle algo más a la simple nota informativa, o una estadística, o la versión de las personas, ahora que sacó cifras con Leval, a mí me gustó, no considero que ya sea una investigación. Me hablan, dice, pues vete a una de esas colonias, ¿no? Que es donde la conocía, la Lázaro Cárdenas. Ahí en Acapulco, desde la Lázaro Cárdenas, ¿no? Es la Male Solosa, ¿no? Es la Male Solosa, ¿no? Y desde ahí ves todo el pinche, es todo, está 15 minutos del Boulevard de las Naciones. Entonces ya por lo menos metes las cifras del Coneval y metes ahí la crónica de la pobreza, ¿no? Imagina, está a 5 minutos, a 10 del Princes. Entonces por lo menos empezar a explorarlo, pues no es una investigación, pero por lo menos empezar a complementar las notas, no ser tan chavistas, ¿no? A veces quedas cansado y iba a salir de vacaciones. Bueno, yo empecé a meter pedacera, quería salir de vacaciones, en un boletín, vámonos ya. No quería saber nada, pero sí empezar a explorar por lo menos otros ejercicios, ¿no? Por lo menos ya mínimo, ¿no? Yo creo que ese sería un buen primer paso. Perdón, hace rato. Sí. Bueno, nada más comentar, nosotros en Radio Chinelo pues no somos como un medio tan estructurado, ¿no? Como pueden ser otras experiencias. Y comentábamos ayer en el otro taller, ¿no? Nosotros nacimos el mismo año que se da el Movimiento por la Paz, y entonces de manera natural, ¿no? Haciendo el medio y haciendo activismo, ¿no? En el movimiento. Entonces eso nos metió en una dinámica interesante, y la primera investigación que intentamos hacer a nosotros nos aplastó por la cantidad de información. O sea, lo primero que dijimos fue, pues vamos a hacer una gran investigación sobre las víctimas de la violencia en el estado de Morelos. Y molas, que nos llenan de expedientes y de cosas que no podíamos procesar, ¿no? Y que además no teníamos la experiencia, y que todo el que recibía, ¿no? Hicimos equipos de trabajo y yo recibía el caso de la víctima, llegaba y consideraba que de repente esa era la víctima más importante, ¿no? Y el otro había considerado que su víctima era la más importante, hasta que decidimos, ¿saben qué? Esto no nos toca a nosotros, pues, ¿no? Entreguémoselo al movimiento, ¿no? A las asociaciones civiles, a los que pueden trabajar y procesar los casos, ¿no? Esa investigación quedó parada, y bueno, recientemente este año decidimos volver a intentar hacer la cuestión de las investigaciones, porque nos dimos cuenta que el medio en el que estamos, que es en internet, nos permite generar un diálogo de un mayor nivel con la gente que nos sigue, digamos, ¿no? Nosotros definimos que hay como, primero, como estamos en internet, ya no consideramos que la gente sea público, consideramos que la gente son usuarios, ¿no? Y determinamos a los usuarios, digamos, en dos grandes bloques. La primera, que son los seguidores, ¿no? Los que todo el tiempo ven tu nota en Facebook y le ponen like, ¿no? Así. Y que te hacen sentir bien, porque es lo que tú decías, ¿no? Se siente poca madre, ¿no? Publicas algo en Facebook y tuviste 130, 140, 200 likes. ¡Ah, soy un chingón, ¿no? O tuviste muchos retweets, o lograste hacer un trending topic en Twitter, se siente muy bien, ¿no? Ya, huevo, ¿no? Una tendencia. Entonces es bien, bien interesante. Pero también hay otro tipo de usuario que busca un diálogo más profundo, ¿no? O sea, un usuario que sí es más insistente en el diálogo más profundo. Mucha gente tiene la costumbre, y eso nos dimos cuenta, de darle like a todo, ¿no? O sea, tú publicas tu nota en Facebook y la gente le va a dar like aunque no haya leído la nota. Ah, me encanta, porque ya sé que yo soy fan de Radio Chinelo y puta madre, ¿no? Le pongo like a Radio Chinelo. O le doy retweet a todo lo que dice la cuenta de Radio Chinelo, ¿no? No me meto a ver la nota. Entonces, lo que buscábamos era como hacer esa división, ¿no? En los usuarios, ¿no? Entre los que son los fans y los que sí pueden ser o sí pueden buscar un diálogo más profundo. Más o menos nos salió, ¿no? Nosotros tenemos una dificultad, que como somos originariamente activistas, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, estaba razonando y decía, bueno, hace 7 años no hubiera estado aquí adentro, estaría allá afuera haciéndola de pedo, ¿no? O sea, habrían dado allá, no estaría aquí. A lo mejor pasaron los años y ya no hago ese tipo de cosas, pero bueno. Ser activistas va determinando también los temas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, una de las cosas que discutimos cuando pasó toda la vorágine del Movimiento por la Paz, que mucho se nos llevó y se nos trajo, ¿no? No, que los financia tal, ¿no? Y éramos unos pobres diablos que no traían ni para comer, ¿no? Y según teníamos financiamiento de todos lados. Y no, o sea, realmente no éramos así. Entonces decíamos, bueno, ¿qué onda con el asunto de la objetividad? Y lo discutíamos. Y una de las primeras situaciones que decidió el colectivo es, no somos un medio que busque la imparcialidad o la objetividad, o sea, tomamos una posición, ¿no? Punto. Entonces, en estas 4 investigaciones que intentamos hacer a lo largo de este año, lo primero que hicimos fue discutir el punto, ¿no? O sea, la primera investigación que íbamos a hacer iba a ser alrededor de la celebración del 8 de marzo. Entonces, lo discutimos y las compañeras fueron muy insidiosas, ¿no? Las mujeres dijeron, es que nosotros no queremos que nos sigan regalando rosas el 8 de marzo, queremos que dejen de matarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una investigación o hacemos una serie de cosas que ayuden a que las mujeres sean respetadas en la calle, a que las mujeres ya no se les agreda sexualmente, ¿no? Que no se les agreda verbalmente, a que se les deje de regalar rosas el 8 de marzo y el resto del día les peguen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros hemos intentado hacer, ¿no? ¿Qué buscamos en el periodismo de investigación? Yo sí creo, ¿no? Y les digo lo mismo que tú a todos los compañeros, o sea, no nos hagamos güeyes, nos encantan los likes y nos encanta el retweet. Y eso nos hace sentir bien. Y como hacemos un trabajo no remunerado, es la única recompensa que tenemos. O sea, yo como trabajo de cerca con el webmaster, pues cada vez que vemos cómo va subiendo la estadística de entradas al sitio, digo, ¡ay, qué chingón!, ¿no? Hasta el otro día nos metimos a ver cuánto valía el dominio, ¿no? Ah, mira, ya vale el dominio. Ya si, quiere, si algún día nos privatizamos, ya podemos venderlo si queremos, ¿no? Entonces, eso es una recompensa personal que creo que es importante. Pero también para nosotros ha sido importante como esta parte de dialogar como colectivo, ¿no? En la toma de decisiones. Y lo principal, o sea, que nuestras investigaciones las queremos llevar a algún lado para decir algo específico y sí con este romanticismo de intentar cambiar las cosas. O sea, nosotros sí decimos, vamos a hacer investigaciones no solamente por hacerlas, sino para presentarle a la gente una información que ayude a que la gente reaccione de cierta manera, ¿no? De cierta manera, ¿no? Que se oponga o que esté a favor de ciertas cosas, ¿no? Yo creo también, como coincido con él y coincido con ella, y yo creo que los que estamos aquí también lo pensamos así, que cuando hacemos un trabajo de investigación no vamos persiguiendo la fama ni que nos den un premio. Yo creo que a veces queremos colaborar, aunque sea con un grano de arena, para hacer un cambio, y a veces se logra. A veces son pequeños cambios, pero que sí nos traen esa satisfacción personal. Que no es necesario que nos den un premio, que no es necesario que nos den dinero, pero que cuando vemos que nuestro trabajo trajo algún fruto para ese grupo de personas, es una satisfacción que sentimos y que nos hace sentir bien. A lo mejor nuestra vanidad, ¿no? Pero yo creo que sí nos trae satisfacciones, y creo que eso, al menos para mí, ha sido lo más grande. Nada más un ejemplo muy breve, ¿no? Estuve cubriendo un movimiento de un grupo de campesinos que peleaban la tierra en Veracruz, en Jalapa, y es un lugar que se llama Coyolillo, donde hay mucha población de origen negro. Y ahí había una pelea no solo de tierra, sino de racismo, porque el otro grupo era descendientes de españoles y de franceses, y el otro grupo era descendientes de africanos, al que le habían despojado de su tierra, ¿no? Entonces me adentré en ese trabajo, se hicieron varios reportajes, trabajo de investigación, y al final de todo se resolvió el problema de su tierra, de estas personas de Coyolillo. Les reubicaron en otro lado porque había riesgo de enfrentamiento y de matarse. O sea, había días en que ya cada grupo amanecía con su machete en la mano. Finalmente se resolvió el problema de tierras, los reubicaron a ellos y pues pudieron cultivar la tierra que no habían podido cultivar. El primer día que se fueron a cultivar la tierra, hicieron una fiesta. Y entonces, a los pocos medios, dos o tres que nos ocupamos del movimiento, pues nos estaban muy agradecidos, ¿no? Más bien con el reportero o reportero. Y bueno, a esa fiesta nos invitaron, y yo creo que eso es una satisfacción grande, ¿no? No nos dieron dinero, no nos dijeron, aquí les damos tanto por lo que hicieron, pero fue una satisfacción, y yo creo que cuando hay un cambio, aunque sea un pequeño cambio, para nosotros nos sirve, ¿no? O sea, a lo mejor al lado de nuestra vanidad, pero es una satisfacción grande. Sí, aunque no nos den una medalla, por ejemplo, pero pues ahí está, ¿no? Además, es muy posible que nunca llegue. Los dos compañeros de like y de la satisfacción, porque sinceramente yo no hago mucho periodismo de investigación. Pero vas a hacer. Espero salir. Pero las veces que lo he hecho en Torreón, pues ya creo que ya muchos lo conocen por la violencia que se suscitó. Pero mi satisfacción era que me dijeran, ah, es que tú no sacas cosas de seguridad. O sea, no sé, una asociación civil que ayuda a los niños o algo. Ay, qué bueno que no sacas. Porque en los medios pues salen puras cosas de muertos, el incendio. Y pues esa era mi satisfacción. Igual y no me reconocían en Tocuahuila, en Totorrón. Pero el hecho de que las fuentes me dijeran, qué bueno que no sacas. Entonces sí creo, respondiendo a su pregunta de por qué hacemos periodismo de investigación, por la satisfacción. Para mí, lo redujo a eso. O sea, porque nos sentimos satisfechos de hacer un trabajo completo. A ver, voy a tratar de... A ver, sí, al menos sí. Yo, nosotros vivimos en un Chiapas maravilloso. Ah, donde... me encanta eso. El periodismo y, es otro mundo. Y se ha hecho... Más libre que... Hay trabajos que a veces se hacen de investigación, al menos uno que dice sobre la contaminación que afecta de parte de una empresa guatemalteca que procesa café en el puerto. A pesar de que estaba comprobado públicamente y con documentos y con datos sobre el daño ambiental que arrojan de las aguas sus aguas residuales totalmente sin procesar al mar y que ha ocasionado severos daños con la mortandad de peces, no fue publicado, al menos porque iban a anunciar una nueva inversión con el procesamiento de atún, para exportar atún. Esa empresa cafesca que se ha ido consolidando ahí, que el argumento fue no publicarlo porque es una generadora de empleos mal pagados, pero da la satisfacción, al menos a mí en lo personal, que si no me la publicaron en mi medio, busco alternativas, ya sea alguna web o actualmente que ya me incorporé a un periódico en la capital del estado como corresponsal. Esos son los resultados de que necesitamos nosotros buscar alternativas y no quedarnos encerrados cuando logramos hacer un trabajo de investigación en el que se denuncien los actos de corrupción, de amiguismo, de compadrazgos. Al menos actualmente en el medio donde estoy, en Tapachula, el Orbe, que es uno de los de mayor circulación ahí en la ciudad, el hijo del dueño es el secretario de la Frontera Sur y Cooperación Internacional, a su vez compadre del gobernador. Entonces nos tienen demasiado limitados para realizar trabajos de denuncia. Tenemos problemas, o hay problemas en la sierra con las minas protegidas que son de TV Azteca, que a su vez el senador, uno de los senadores por Chiapas, trabaja para TV Azteca, tienen familiaridad. O sea, se ha dificultado a veces, hemos ido a la sierra a realizar los trabajos, finalmente no se pueden publicar por lo mismo, de que hay una interrelación política y de amiguismo, tanto con dueños de periódicos y los políticos locales. Pero vuelvo a lo mismo, hay que buscar las alternativas y tratar de librar esas barreras, esos obstáculos que de alguna manera intentan coartar esa libertad de expresar y de denunciar sobre todo el daño que están ocasionando esas minas que funcionan, a pesar de que ellos dicen que no hay permisos, al menos ahorita que van a empezar a instalar unas hidroeléctricas en los ríos de ahí de la zona alta de Tapachula, en la sierra. Entonces, esos son los trabajos que necesitamos nosotros que se publiquen, que salgan a la luz y no dejarnos amedrentar pues por toda esa cadena de compromisos que tienen los dueños, más que nada, nuestros patrones, nuestros jefes con el gobierno. Uno es más allá de nuestros medios. Uno no es nuestro. Nosotros no somos nuestros medios. Nosotros estamos de paso por todos los medios. Algunos ya son dueños, ¿no? Está bien. Pero la mayoría de nosotros estamos de paso. El periodista tiene esa naturaleza, está de paso. Y tiene una gran ventaja. Está de paso y está registrando y está contando. Ahí es donde yo veo esa frase de García Márquez, el oficio más maravilloso del mundo. Tiene esa gran ventaja que no tienen otros. Va registrando la vida. Por eso, cuando hay vacaciones, hay noticias. Algo le pasa a la humanidad que se relaja. Deja de hacer locuras, muchas locuras. Y el pulso somos nosotros, estamos tomando el pulso. Pero no le estamos tomando el pulso a este globo terráqueo, algo etéreo, a un volcán, no. Estamos tomando el pulso al ser humano. Al ser humano. No a las cosas que no tienen vida. Estamos registrando el paso de la humanidad por la Tierra. Se oye exageradísimo, se oye así increíble. Estamos registrando que sea la comunidad, la colonia. Estamos tomándole el pulso a la vida, al ser humano. Lo de menos es que hubiéramos comenzado con... ¿Quién trae un tema? Vamos a ver, ¿cómo lo empezarías? ¿Cómo nació la idea del tema? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Fue una filtración? ¿Fue una investigación tuya? ¿Tiene interés nacional, internacional? ¿Tiene un interés local? ¿Es atractiva o es importante? ¿No? Todo este debate técnico de cómo nace una investigación. ¿Cómo nace una investigación? Y siempre nace a partir de ya. Aquí está el tema y comienza a correr. Y les damos arranque. Ah, a ver, yo me pongo a platicar con algunos reporteros de MX. Lo primero que hago es, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Porque todo eso va a influir, va a determinar. ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Cómo surgió? ¿Por qué ese tema y no otro? No, es que mira, aquí seguro hay fuentes y me apasionó y eso. Quiero ver al ser humano pensando en reportear. Por eso un poco todo esto. Sí, ustedes son buenos reporteros. Por eso están acá. ¿Les interesa el periodismo de investigación? Sí. Igual y no lo hacen, pero ahí hay algo que les está haciendo un ruido interno. ¿Qué es periodismo de investigación? ¿Qué es periodismo de investigación? Vamos con ese loco de Jacinto a ver qué dice. A ver qué dice, que me dé herramientas. Porque yo quiero salir de acá y hacer la gran investigación. O sea, los que nos gusta el periodismo de investigación somos seres raros. De verdad, somos seres raros. No es como para presumirlo, porque afuera nos van a decir que estamos medio loquitos, pero somos seres raros. Lo que quiero es que veamos quiénes somos. Porque cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, cuando empieza una investigación, va a empezar una investigación donde el camino es largo. El camino es largo. Una buena investigación periodística. Y me interesa muchísimo. A mí me interesa en este momento como de mi vida, este tipo de sacudidas. ¿Quién es ese periodista, ser humano, que va a meterse a hacer una investigación periodística? ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Quién soy frente a esta cosa llamada realidad? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son mis deficiencias? ¿Cuáles he aceptado dinero, no he aceptado? Todo eso va a determinar cómo abordas un tema y por qué unos temas sí, por qué otros no. ¿Por qué no al poder y sí a este? Porque ahí no tengo cola que me pisen. Porque al final, este que va a entrar a hacer la investigación, va a salir de otro mundo. El periodismo de investigación, para mí, a diferencia de otras áreas, periodismo, géneros, como se le quiera llamar, tiene esa gran virtud y desventaja o terrible circunstancia. Uno no regresa igual. De una investigación periodística de largo aliento, no regresas igual. Porque te vas a enfrentar a todo lo que es el ser humano. A todo lo que es el ser humano. Porque todos los asuntos periodísticos tienen que ver con el ser humano. ¿Cómo estás? ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? Al ratito, yo sé que leyeron todos. Leyeron todos Apuntes Nómadas. Y leyeron La moral de los buitres, de Tomás Eloy. ¿De qué estás hecho? ¿Con qué herramientas, no solo técnicas? Porque eso se aprende. Y si se ponen a leer libros de periodismo narrativo, van a aprender una cantidad de claves, de señales, de formas, de métodos. Estudié derecho. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como periodista, como ciudadano, como ser humano, el que va a comenzar una investigación periodística. ¿Cuáles son mis prejuicios? Porque eso cuenta a la hora de definir una investigación. Y eso va a contar a la hora de escribirla. Eso va a contar a la hora de terminarla. Eso va a contar a la hora de un asunto fundamental. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero contar? Ese es un... Cuando empezamos un taller de periodismo de investigación, bueno, antes lo empezaba así como, a ver, vamos a ver cuáles son los pasos básicos para hacer una investigación periodística. Y entonces salían cosas bien hechas. Pero hay algo que yo en estos años he como ido desarrollando, es, no me dicen nada, no me transmiten nada, no veo a ese periodista completo. Hay buenos periodistas, no diré nombres, no me obliguen a decirlo, que son unos narrativos funcionales. Hay una narratividad funcional en México. De verdad, o sea, hacen textos hermosos. Hermosos. Así, bonitos. ¡Wow! Tú los lees y hay un estilo que dices, ¡wow! Quedas embelesado, pero no me transmite. Porque la sola narrativa, las solas las herramientas narrativas por sí solas no transmiten nada. ¿Qué es lo que quiero decir? Después de haberme sentado, y por eso comencé con eso, a ver, vamos a darnos un tiempo de silencio, y de olvidarnos, porque ahí es donde están los temas. Porque ahí están, en todos lados. Y porque voy tan a prisa, como dice Ítalo Calvino en sus 6 propuestas para el próximo milenio, uno está en la prisa que está dejando pasar todo. Quieren abarcar todo. WhatsApp, Facebook, y además quiero hacer periodismo de investigación. Y 24, 15 notas, 5 notas diarias y para radio, porque ahora los medios son... manda para radio, manda para impreso, manda para televisión, ¿A qué hora se detienen a decir dónde hay un tema? Y los temas, así como los que dijeron, están estallando todo el tiempo. Es cuestión de abrir un periódico. Aquí falta. ¿Qué puedo contar yo? El cómo, ocurrió, qué está atrás de todo esto. Cuando entramos a hacer periodismo de investigación, estamos entrando a entender al ser humano. Y el ser humano es terrible. Esta cosa llamada ser humano que somos nosotros, somos terribles. No es cierto que somos buenos y malos. Entre los dos hay unos matices que van a requerir, sea cual sea el tema, van a requerir de paciencia. De paciencia. No es con la prisa, no es con la urgencia. El periodismo de investigación es un camino largo que va a implicar lo que quiera. Y cada uno tiene que saber qué está dispuesto a hacer. Lo decía Corrito en otras palabras. Tengo que saber hasta dónde, más allá de si mi medio me apoya, de si hay recursos, hay condiciones, hay tiempo o no, hasta dónde estoy dispuesto a ir. Implica también sacrificio. Implica muchas cosas, pero implica también querernos, saber hasta dónde. A muchos se les da este periodismo, de pronto hay un periodismo junto con la narrativa funcional, pasamos de un periodismo, censurado, etcétera, a un periodismo heroico. Estamos haciendo en nuestros medios gran cantidad de periodismo heroico, justiciero. Clark Kent. Eso es lo que queremos, está bien, yo no digo que esté mal, yo no digo que esté mal. O sea, aquí el asunto son decisiones personales. O sea, que nosotros asumamos la responsabilidad con el periodismo de investigación, no mi medio, no mi editor, no el poder. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? Igual y por ahí en una de esas, que es muy posible, casi seguro, recibirán premios y los aplaudirán y les pondrán no solo 130, 500 likes, ¿no? O 1000 likes o 2000 likes. Pero quizá no. Eso también es muy posible. Es muy posible que al final del día sus investigaciones no cambien, pero ni en su familia, pues. Pero puede que alguna de esas pueda llegar a cambiar algo. Es muy posible que no los lea nadie y que nadie les dé like y que nadie les llame para decirles qué trabajo tan chingón hiciste. Nadie. Y por eso también hay que prepararse, porque si no está uno preparado para ese camino, a la primera yo no hago esto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago para el mundo este caso? Se los dejo. Porque es una pregunta que tenemos que hacernos cada vez que vamos a iniciar esta ruta técnica que van a escuchar una y otra vez. Es decir, aquí es donde tendríamos que ir cortando para comenzar a ver cómo le entramos a la parte técnica de hacer periodismo de investigación. Pero para mí es básico, tenemos que sacudirnos. Tenemos que dejar de ser complacientes con nosotros. Cómodos. De eso va a depender hasta dónde lleguemos. De eso va a depender lo que queremos contar. De eso va a depender de que podamos llegar a nuestra casa sin que nadie nos haya llamado, sin que ningún cabrón nos haya puesto un like, sin que nadie nos haya citado en ningún medio, ni Carmen Aristegui, ni López Dóriga, nadie, o sea, nadie. Pero con la grandísima satisfacción de que lo hicimos bien. ¿Cuál es, me dicen, cuál es la manera de saber si lo hice bien o lo hice mal? Pues una muy sencilla es descansar bien, ¿no? Poder dormir tranquilo. Consulté bien las fuentes, me dijeron que no lo citara. Ay, tenía ganas de citarlo, pero me aguanté porque fue el compromiso. Respeté el anonimato, hice todo el esfuerzo, fui a archivos, fui a corroborar la información, vi estadísticas, me esforcé por hacer una escritura perfecta, me puse a leer literatura, me puse a leer temas relacionados con ello, le dediqué horas y horas, me senté a escribir en el silencio y en la calma que necesito para escribir. El periodismo de investigación es de mucha soledad, es lo más cercano a un libro de literatura, etcétera, requiere de mucha soledad. Los que no estén listos para ello, no lo hagan, es traumático. Es traumático. Si quieren escribir si le dedicaron 6 meses, 1 año, 2 años a una investigación y quieren hacerla en una semana, en 3 días, no lo hagan, se van a sentir mal. Esto es de estarse horas y horas, desconectar el teléfono. Ni modo. Estamos dispuestos a que, no sé, son cosas muy sencillas. ¿Cómo vivo con el periodismo de investigación? Yo decía, es un tipo de enamoramiento de largo plazo. Hay a quienes no se nos da mucho eso, pero si se les da, ese es un enamoramiento de esos que van a recordar siempre, que se convierten en las grandes novelas, ¿no? Las grandes historias. Lo van a vivir, lo van a sufrir, se van a angustiar, no van a dar, no se lo van a pasar a su editor hasta que no estén seguros que así era la frase, que ese era el dato, que esa era la imagen más cercana que pudieron construir, que no van a dormir, que van a tener a su lado, van a desarrollar técnicas de traer papelitos todo el tiempo, porque esa cosa llamada como inspiración llega cuando menos se dan cuenta. Es una locura, de verdad, es una locura. Vívanla, por lo menos inténtenlo. El cerebro comienza a reaccionar de manera extraña. O sea, ustedes agarran un tema bien, dicen, este es mi tema, este soy, con este tipo de temas conecto. Esto es. O sea, los 6 años que estuve en el archivo, tiene que ver con cierto rollo de locura. Es decir, ¿cómo puedes vivir 6 años en un archivo? Pero dices, esto es, o sea, lo sientes, lo percibes y dices, esto es lo mismo. Vivan esa angustia de, en las noches, estar dialogando con los personajes. Están imaginando estructuras, están imaginando metáforas, cuál es la frase, cuál es la imagen, cuál era el color, cuál era, qué había ruido, no había ruido, qué se movía, qué no se movía, los tonos, los matices, todo eso. Cuando comienza uno a avanzar en una investigación, las noches se vuelven maravillosas. Si duermen con alguien, dense un chance, una pausa, les viene bien, a las dos partes, un ratito. Se vuelve una obsesión, pero una obsesión que sabes que vale la pena, que vale la pena. Es maravilloso. A mí me ha pasado y creo que a la mayoría les ha pasado. No hay manera de detenerlo, el cerebro comienza a funcionar de otra manera. Es un ejercicio. Comienza a correr y no lo puedes detener. Y vas en el metro y vas en el... Y te llega esa frase, aquella palabra, aquella imagen, aquel tono. Ojo, registren todo, registren todo. Ejercicio mental, ejercicio mental. Si lo pueden ir escribiendo, mejor. Si no, ejercicio. Van en el metro, van en la calle. ¿Cómo es esta persona? Su rostro, su mirada. ¿Qué me dice? ¿Qué me está comunicando? ¿Qué me está comunicando esa persona? ¿Qué me está tratando de decir? Palabras cortas, palabras largas. Todo eso en el periodo de investigación es maravilloso. Y a veces eso no te deja dormir. Pero es una experiencia padrísima, padrísima. Es meterse a una aventura donde, como decía, no van a regresar igual. Van a regresar más sencillos. Diciendo, me vale si esto gano, no un premio. Yo no tengo nada contra los premios. Pero seamos... Yo traigo ahí un rollo, vengo tratando de desarrollar un pequeño ensayo. Nuestro periodismo en un momento de guerra se convirtió en una actividad que está aspirando al reconocimiento nacional e internacional. Hay una gran cantidad de colegas que están escribiendo, y particularmente de violencia, para que nos miren, para atraer. Y los otros temas, y las minas... Y los abusos con los campesinos, ¿dónde está el campo? ¿Dónde está el campo? Y mañana, en 10 años, cuando la crisis medioambiental en México estalle, y digamos, wow, nos estamos muriendo, y nos pregunten, ¿y dónde estaban ustedes hace 10 años cuando estaba creciendo ese problema? ¿Dónde estaban? Estaban haciendo periodismo de riesgo, de alto nivel, con los narcos y metiéndome a entender las entrañas del crimen organizado. Está bien, yo no digo que no, hay que seguirlo así. Por supuesto que hay que seguirlo así. Pero es más allá que eso. No es solo eso. Nuestro instinto debe mirar hacia otros lados. Por eso es importante. Es una frase de Kapuscinski, ¿no? Reportar con los 5 sentidos. Bueno, no solo él, ya lo habían dicho otros de otra manera, pero él la acuñó muy bien. Reportar con los 5 sentidos. Todo eso nos da sensibilidad, nos da reflexión, nos provoca, nos sacude. Cuando vemos un tema, lo valoramos, que eso es parte esencial del problema de investigación. Ya cuando entramos a la ruta, porque este tema, yo suelo preguntarle, les decía a los chicos de MX, ¿por qué este tema? ¿Qué tanto sabe? ¿Qué tanto está dispuesto? ¿Qué tanto va a aguantar? ¿Qué tanto? Si es ver a la persona. Eso es importantísimo. Lástima, no ocurren en todas las redacciones MX, esa es quizá una de sus virtudes, tiene sus defectos y muchos, pero quizá una de sus virtudes es que todavía tenemos como esta posibilidad de platicar, de conversar, de saber, de evaluar riesgos, de evaluar posibilidades, podemos llegar o no, ver fuentes, etcétera, ver a la persona antes que al reportero. Eso es así, a grosso modo, como podríamos llegar a esta parte. Me gustaría, regresando, oye, ¿podemos conectar rapidísimo? Sí, alguien me puede prestar. ¿Qué hora es? Dos. Ah, pero también. Uy, son dos y se me vayan a morir ya. Bueno, no, vamos a la comida. Regresando, los que no leyeron, traten de hacerlo. Es un texto largo, perdón, se los mandé ayer como medio día. Apuntes nómadas, se los mandé a todos sus correos. Sí, ¿no? A mí me dieron una la lista, sí, sí, una sí, lista de correos y yo se los mandé a todos. Wow. Bueno, apuntes nómadas de Kapuscinski, es un texto largo, hasta donde puedan. Y La moral de los buitres, de Tomás Elorrio. Regresamos, hablamos de esos textos para ir bajando a cuestiones muy prácticas, ¿no? Me encantaría ver si alguno trae algún tema, porque también les pedía eso en el correo, si alguno trae algún tema, hubiera sido genial verlo, por lo menos uno, intercambiar ideas, y espero que nos dé tiempo para hacer otro ejercicio. Y bueno, por supuesto, preguntas. Muchas gracias.